Seguimos en la tarde de Radio La Negra con Corresponsalías Populares y estamos en comunicación con una compañera de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos hablando de Fabi, de Redeco, una de las agencias de noticias de digitales que hacen parte de esta Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas tardes, Fabi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, muy bien, se te escucha bárbaro acá, así que buenísimo. Aprovechemos que anda bien hoy el celular. Sí, Fabi, bueno, un poco la intención era charlar sobre este premio Éter que ha recibido la Red Nacional de Medios Alternativos en lo que tiene que ver con las radios abiertas, ¿no? Sí, es una mención que rescata un trabajo permanente que venimos haciendo durante estos últimos 7 años, cada 26 de junio que se cumple un año más del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, y bueno, esta mención viene un poco a reconocer la permanencia de este trabajo comunicacional, periodístico y militante, y a nosotros realmente que nos hayan premiado por una actividad como esta nos pone muy contentos porque, por otra parte, además de mantener la memoria activa en cada una de esas actividades, se reclama siempre la condena y el juicio, digamos, y la condena a los que son los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, que eso quedó absolutamente impune. Así que eso fue una de las cosas que también la compañera que habló en nombre de todos rescató, ¿no? El tema de la impunidad a 10 años de los hechos del puente. Te propongo, si querés, Fabi, que escuchemos el audio del momento en que la Red Nacional de Medios Alternativos recibe el premio, el derecho a palabra por parte de la red, que fue llevado adelante por Natalia, compañera de Antena Negra TV, uno de los colectivos que hacemos esta red, ¿te parece? Sí, cómo no. Bueno, a ver, vamos a apuntarle a la tecnología para que no nos falle y vos también lo puedas escuchar. Bueno, complicado. Ahí vamos. En tiempos en los que el medio es el mensaje, el Consejo Asesor premia la radio abierta, la radio que acompaña a una comunidad durante una manifestación, una protesta o una jornada de lucha. En este caso, la radio abierta destacada es la que realiza todos los años la Red de Medios Alternativos cada 26 de junio en la ex estación Avellaneda, exigiendo justicia por el asesinato de los militantes Maximiliano Costecchi y Darío Santillán en el año 2002. No estamos solos. Su ejemplo se multiplica. 26 de junio, Puente Pueyrredón. Buenas noches. Gracias. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Queremos agradecer muchísimo este premio. Este premio distinción en realidad, nos lo están dando por una transmisión que hicimos este año en Puente Pueyrredón para el 26 de junio. Hace muchos años que hacemos esta transmisión. Este año, además de la Red Nacional de Medios Alternativos, participaron muchos otros medios compañeros. Y bueno, lo que estábamos ahí transmitiendo era la exigencia de a 10 años de los asesinatos de los compañeros, que los responsables intelectuales de una vez por todas sean encontrados y sean detenidos y sean presos como corresponde. Lamentablemente los autores intelectuales siguen libres y estos casos de asesinatos de compañeros luchadores se repiten. Tenemos el caso de Fuente Alba, tenemos el caso de Ferreira, Mariano Ferreira, tenemos el caso de López, que sigue desaparecido, y muchos casos más. Y bueno, Nosotros pensamos que cuando pasan estas cosas, los medios masivos, tanto privados como estatales, muchas veces ocultan o tergiversan estas situaciones. Y creemos que para eso estamos los medios comunitarios, para dar cuenta de estas situaciones, porque somos parte de las luchas sociales. Y creemos que los medios comunitarios somos también la democratización de la palabra, la democratización de la voz. Y creemos que no solamente el 7D es la democratización. Hoy todos los medios que estamos acá arriba somos ilegales, estamos fuera de la ley, no estamos contenidos por ninguna legislación ni tenemos posibilidad de acceder a ninguna licencia. Estamos pidiendo que también cuando pensamos en democratización pensemos en los medios comunitarios como factores de esta democratización. Darío, Maxi y todos los muertos por luchar, presentes, ahora y siempre. Bueno, una fuerza impresionante, la compañera Nati ahí al frente poniendo la voz por todos los compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios. No sé cómo lo sentiste vos, Fabi. Bueno, en realidad primero fue emocionante, digamos, poder ver darnos a todos ahí subir, no con nuestras mejores ganas, sino con las remeras que expresan todo lo que nosotros a través de nuestro trabajo cotidiano intentamos transmitir periodísticamente, porque estaba Mariano en la remera, Mariano Ferreira, estaba Julio López, estaba la no violencia contra la mujer, estaba los derechos de los pueblos originarios, estaba por supuesto Maxi Darío, estaba Luciano Arruba, que también es un joven aquí del conurbano bonaerense que está desaparecido hace varios años y que no se sabe nada de él, producto del accionar policial. O sea que, digamos, nuestra imagen tenía que ver con lo que nosotros somos y con lo que nosotros hacemos, y creo que eso también impactó positivamente en un auditorio que era conformado mayoritariamente por periodistas de radios grandes aquí en Buenos Aires, ¿no? Con radios AM y FM de importancia y de trascendencia. Entonces, creo que fue positivo que hayan escuchado lo que teníamos para decir. Después recibimos algunas devoluciones que dieron cuenta de nuestra participación y de lo que dijimos el día de la entrega de la mención. Inclusive Víctor Hugo Morales entrevistó a uno de los compañeros, porque hay que decir que además de ir a recibir esta mención, no fuimos pasivamente, sino que llevamos un comunicado de prensa sobre la postura de la red ante el 7 de diciembre, y lo estuvimos trabajando entre todos los periodistas que estaban ahí para que pudieran conocer la opinión de la red. Así que fue un día, digamos, de felicidad, de reconocimiento de un trabajo de hace muchos años, pero también un día donde fuimos a, de alguna manera, a poner allí entre todos estos periodistas nuestra visión acerca de esta dualidad que está impuesta en la discusión sobre el 7 de diciembre, ¿no? Sí, la verdad que un laburo que solo se puede hacer gracias a que somos una gran red, un colectivo de colectivos con muchísimos compañeros y compañeras metiéndole cabeza a esto de hacer valer nuestro derecho a la comunicación. Y decía ayer en una charla José de Zumba La Turba de Córdoba que, bueno, que estos derechos tienen muchísima fuerza porque surgen de una clara necesidad de comunicar, de expresar, de crear, ¿no? Y creo que, bueno, que va por ahí un poco todo esto que suena tan sentido y es tan sentido por cada uno de nosotros, ¿no? Sí, tal cual. No sé, recibir un premio por ahí es algún momento muy particular en donde uno tiene una mezcla de sensaciones, ¿no? Porque de última uno puede decir, bueno, ya está, ya pasó ese momento, quién sabe por qué este reconocimiento en un espacio donde desde el punto de vista político no teníamos demasiado que ver, pero bueno, está bueno, por supuesto, haberlo recibido, y lo que nos refuerza es el compromiso que nosotros tenemos, no solamente con lo demás que haría, sino en todo el trabajo que nosotros hacemos como red, digamos decir, cotidianamente, ¿no? Como para poder de alguna manera hacer oír las voces de sectores que no tienen mucha oportunidad para trascender mediáticamente, o si trascienden es en una cuestión coyuntural, o si trascienden es por intereses políticos de un momento determinado, ¿no? Entonces nuestro trabajo es permanente, no es la cultura tipo sapping, digamos, ¿no? Respecto a la información, me refiero, es un trabajo que tiene que ver con procesos de lucha y de organización de los distintos sectores de nuestra sociedad, que nosotros como medios, muchos de los cuales somos parte de esos sectores y otros acompañamos sin serlo, viene construyendo un torrente que, bueno, ojalá algún día podamos encauzar todo eso en un mismo torrente, digo yo, como para poder de una vez por todas transformar esta sociedad que a ninguno nos gusta, por otra que sea más humana, más justa, mucho más libre, ¿no?, en alguna manera. Tal cual. Fabi, la verdad que, bueno, muchísimas gracias por este ratito de tu tiempo y de nuestro tiempo, porque seguramente estás laburando para que podamos estar informados, compartiendo la información, la experiencia de lucha de organizaciones sociales, de medios comunitarios alternativos y populares. Y antes de despedirme, quería preguntarte y pedirte a ver que nos cuentes un poco sobre la interferencia que está sufriendo nuevamente uno de nuestros medios. Sí, bueno, es una radio que joven, podemos decir de alguna manera, que comenzó a plantearse en un movimiento Noreto La Dignidad, que es un proyecto más abarcativo, tiene distintos trabajos territoriales, bueno, además tiene una radio, los compañeros armaron el transmisor en uno de los talleres de la red, y así también hicieron el proceso de las primeras capacitaciones integrales para sostener el medio, tienen una transmisión muy nutrida, y de repente, de la noche a la mañana, o sea, se encontraron con música que con mucha potencia se está metiendo en la frecuencia de ellos, y bueno, ahora nosotros empezamos a accionar de alguna manera, ellos fueron hablaron mejor dicho con el AFCA, y el AFCA le dijo que no puedo hacer nada, o sea, la radio no estaba al aire la que los está interfiriendo a ellos, aparece uh-huh. de repente, con lo cual esa radio con tanta potencia es sinónimo en principio de un actor del otro lado que tiene capacidad económica, porque claro, si no es imposible de un día para el otro largar una frecuencia. Y como todo esto no está implementada, ni la reserva del 33% para las insignias de lucro, ni hay plan técnico, es como que se empiezan a producir, por lo menos en los lugares como Buenos Aires, donde hay mucha demanda de frecuencias radiales, la ocupación del espacio del espectro radioeléctrico, bueno, como si fuera la ley de la selva, ¿no? El que más plata tiene, más tira frecuencia, te tapa, porque hoy por hoy, tanto la radio nuestra, que no tiene licencia, como la radio esta, que no sabemos quiénes son los dueños que se ha metido, estamos en igualdad, en el sentido que para la ley todavía somos ilegales, tanto nuestra radio como esta que ha aparecido. Con lo cual, lo que nosotros vemos como peligroso en esta situación, si no se da una solución, es que hasta que no se puede implementar, como dice el presidente de AFCA, que la ley es para todos y la ley totalmente implementada, empiecen a sucederse hechos donde grupos que puedan tirar con más potencia empiecen a montarse sobre frecuencias de las radios comunitarias y estarían en plano de casi igualdad, porque todavía todos somos ilegales, ¿no? En uh-huh. este sentido, ¿no? En este punto, ¿no? No tenemos licencia, eso es lo que quiero decir. Tal cual. Todos somos ilegales, pero no todos tenemos la misma legitimidad, ¿no? Creo que los medios comunitarios, alternativos y populares venimos haciendo un laburo que ahí vos contabas y que contaba Nati también en la entrega de los premios, que no se está haciendo y que no tienen interés en hacerlo justamente los medios comerciales, ¿no? Por eso la legitimidad de alguna manera la tenemos la llevamos encima, puesta por la misma gente, pero creo que no quiere decir que no haya que seguir peleándola, hay que seguir disputando los espacios, discutiendo y tratando de que esta ley, que ha sido un gran avance sin duda con respecto a la ley de la dictadura, no cierre así como está, sino que siga trabajándose para que reconozca un perfil de medios comunitarios, alternativos y populares y que nos permita legalizarnos y establecer, digamos, nuestro rol fundamental en lo que es la comunicación, ¿no? Tal cual, bueno, esa es la pelea en esta etapa. Buenísimo. Bueno, Fabi, la verdad que muchísimas gracias nuevamente por la información y estaremos atentos a los cumpas de FM La Caterva. La Caterva es, ¿no? Sí, FM La Caterva. FM La Caterva de allí, de Buenos Aires, que, bueno, está sufriendo esta interferencia. Bueno, gracias a ustedes, les mando un abrazo y espero que nos veamos prontito. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Estábamos hablando entonces con Fabi de Red Eco, agencia de noticias digital que se puede encontrar en internet.